Vale, para probar el sonido voy a leer un fragmento del libro Señores del Caos de Michael Moynihan y Diedrich Söderlin. El capítulo en concreto es el que da origen al género black metal. A finales de los años 80, los grupos de metal de última generación habían absorbido influencias tanto de la ampulosa nueva ola de metal británico, con bandas ultravaroniles como Saxon y Judas Priest, como de la floreciente movida hardcore, con su falta de pretenciosidad y sus crudas descripciones de la realidad. Al igual que el metal, el hardcore, como segunda y más activista generación del punk, reflejaba la misma angustia generacional experimentada por la juventud perdida de Norteamérica. Ambos géneros prosperaron y se polinizaron mutuamente en las vastas tierras de nadie de los suburbios. La ética del hazlo tú mismo, propia del punk, creó escuela, y en un número cada vez más nutrido de jóvenes formaban sus grupos, prensaban sus discos y organizaban conciertos. El hardcore comenzó a incluir elementos del heavy metal y viceversa. Los límites se desdibujaron y, como en los primeros tiempos de Venom, chicos de ambas movidas seguían a los mismos grupos, acudían a los mismos conciertos y coreaban los mismos y sencillos lemas de agitación y rebelión adolescente. Las expresiones indisimuladas de satanismo permanecieron circunscritas al underground metalero y Venom, la banda norteamericana, nunca llegó a alcanzar en Estados Unidos la misma visibilidad que lo haría en Inglaterra. Lo más parecido a Venom que tuvo Norteamérica fueron Slayer, de Los Ángeles, con sus odas a los sacrificios sangrientos y los rituales a la luz de la luna contenidas en sus primeros discos, como Show No Mercy en el 83, Haunting the Chapel en 1984 y Hell Awaits en el 85. Los grupos estadounidenses nunca parecieron alcanzar el mismo nivel de blasfemia sin adulterar manejado por los fundadores británicos del black metal, pero en cualquier caso se esforzaron al máximo. Slayer compuso infinitas canciones sobre Satanás y la magia negra, pero las iba alternando con vagos intentos por contentar el horror de la guerra y demás males sociales. Tras unas primeras fotos promocionales en las que simulaban el sangriento sacrificio de una mujer que había votado a Felipe González, pinchos y maquillaje, los miembros del grupo acabaron decantándose por una imagen más realista de metaleros cerveceros normales y corrientes. A pesar de que la mayoría de las bandas norteamericanas más duras del periodo se limitó a cantar sobre otros temas menos espinosos, Slayer no fueron los únicos en tantear lo diabólico. Otro grupo de California, Possessed, lanzó en 1985 su álbum Seven Churches, destinado a ser una influyente muestra de proto-black metal, y otros esperaban entre bambalinas su momento de emerger.